Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María Seixo. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hoy continuaremos con la serie de Radio Canadá Internacional con voz propia. Hay mujeres que denuncian y luchan contra la corrupción. Lo hacen como parte de un deber político, cívico y democrático. Lo hacen desde diversos ámbitos, como lo son el derecho, la justicia, la educación, los medios de comunicación. Se preparan para hacer frente a este flagelo. También están las otras, las que nunca pensaron que podrían transformarse en leonas, las madres de las víctimas de la corrupción, las que se ponen frente a los corruptos, las que los obligan a que asuman lo hecho, las que los llevan ante la justicia. RCI y Radio Nacional Argentina presentan en este documental sonoro las voces de esas mujeres con voz propia. Llevan adelante una lucha sin descanso contra los que violan el derecho fundamental de sus hijos, el derecho a existir y vivir pacíficamente. Hoy tenemos una historia de la que ya hemos hablado en este programa, la vida de dos mujeres tocadas por el delito de la trata de personas. María de los Ángeles Verón, conocida como Marita, y su incansable madre, Susana Trimarco. Ella nos hablará de todo lo que ha enfrentado en la búsqueda de la justicia. Encontrar a su hija, quien fuera secuestrada por un grupo criminal y un Estado cómplice. Por otro lado, el feminismo indígena tiene que ser un proyecto de construcción partiendo de estas concepciones del mundo indígena, de las identidades colectivas. Identidades que sí hay que transformar, puesto que algunas son muy excluyentes, sexistas y discriminadoras con las mujeres. Tenemos una entrevista que le hiciera CIMAC Noticias a Mercedes Olivera Bustamante, antropóloga, pensadora feminista y precursora del trabajo de base con mujeres indígenas. Mercedes Olivera y la construcción del feminismo indígena. Tenemos además nuestras noticias de género con la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos como siempre su amable compañía y sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca y sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog Tiempo de Mujeres y los audios pueden ser reescuchados en la web de la radio de esta universidad, www.cfru.ca, en el apartado por día, fecha y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. La investigación Incidencia del aborto inducido por edad y estado, México 2009, nuevas estimaciones usando una metodología modificada, publicada recientemente por el Instituto Alan Guttmacher, especializado en temas de salud sexual y reproductiva, arrojó que muchos de los abortos inducidos corresponden a prácticas inseguras, realizadas por las mujeres o por personal no capacitado. Una de las razones por la que las mujeres de todas las edades incurren al aborto es la dificultad que tienen ellas o sus parejas para usar anticonceptivos de manera continua y efectiva. Por ello, los estados de México necesitan mejorar y fortalecer sus servicios de planificación familiar, con estrategias como la provisión de consejería integral acerca de la gama de métodos anticonceptivos, así como el apoyo para que las mujeres cambien de métodos si sus actuales anticonceptivos les generan efectos secundarios o no son lo suficientemente efectivos. Hace unas semanas, el diputado perredista Alberto Martínez Urincho presentó una propuesta para reformar el Código Penal del DF y establecer la figura del fraude familiar. La iniciativa busca la protección de la familia y su patrimonio, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los deudores y sancionar con cárcel a quienes no cumplan con esta pensión. La propuesta prevé una sanción de 1 a 5 años de prisión y multa de hasta 300 días de salario mínimo a quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes a fin de incumplir sus obligaciones alimentarias con la familia. El legislador señaló que, pese a las leyes vigentes, aún persiste la insuficiencia normativa que haga válidas, efectivas y eficientes las disposiciones para evitar que los responsables alimentarios eviten cumplir con sus obligaciones. La posibilidad de brindar información sobre el virus de inmunodeficiencia humana, el uso del condón o la asesoría para acceder a cualquier servicio referente al VIH en alguna institución pública o estatal son parte de las labores que la AIDS Healthcare Foundation, por sus siglas en inglés, AHF, realizará en nuestro país para ayudar a reducir las cifras que mantienen a México como el tercer país con mayor prevalencia de VIH en el continente. Durante la inauguración del Wellness Center, llevada a cabo el 1 de diciembre con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Patricia Campos, jefa de la oficina de la AHF para América Latina y el Caribe, explicó que la apertura de este centro, primero en su tipo en la región, es reflejo de la experiencia exitosa de la fundación, y agregó que las acciones no solo son en la Ciudad de México, pues en Oaxaca trabajará la unidad médica móvil de la organización. El Wellness Center de la AHF se ubica en la calle de Florencia número 41, a una cuadra del Monumento al Ángel de la Independencia, entre Londres y Hamburgo, en la Zona Rosa. El horario de atención es de lunes a viernes de las 13 a las 21 horas. Todos los servicios son gratuitos. El Ayuntamiento de San Francisco Ozolotepec, asentado en la Sierra Sur de Oaxaca, se vio obligado a realizar nuevas elecciones tras las impugnaciones por parte de las agencias municipales para lograr el respeto a su derecho a votar y ser votados, y para respetar el derecho de las mujeres a ser electas como autoridades. Sin embargo, durante el proceso de reposición mandatado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el edil Baltasar Martínez encarceló y multó a 5 mujeres e inició represalias contra quienes votaron por la indígena zapoteca Jacinta Aragón durante la reposición de los comicios el pasado 4 de diciembre. Sus allegados amenazaron a la población de la cabecera municipal para postular a un candidato único y garantizarle todos los votos. Cabe recordar que el alcalde de San Francisco Ozolotepec rechazó la participación de Jacinta como candidata a la presidencia municipal por el simple hecho de ser mujer. Durante la presentación del informe La Montaña de Guerrero, Tierra de Mujeres Migrantes, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera, director de Tlalchinolan, explicó que en las comunidades de esta región, 38 de los 81 municipios de la entidad están en condiciones de alta marginación. Ante la importancia que han cobrado las mujeres migrantes, Tlalchinolan pidió a los legisladores que se promueva un marco jurídico para que los albergues de los campos agrícolas, donde se hospedan las jornaleras, contengan estándares mínimos, que se supervisen estos lugares y que se diseñen cláusulas que obliguen a las empresas o contratadores a respetar los derechos de estas personas a cambio de subsidios. Al respecto, Mario Prochman, representante de la Oficina de México y Centroamérica de la Fundación Ford, quien financió el informe, afirmó que es necesario hablar de este tema, porque pasa invisible, pese a que las mujeres siempre han estado en los procesos migratorios, razón por la cual se debe hablar de las condiciones y las agresiones que ellas enfrentan. Radio Sumac. Sí, todo lo que quiero es todo.

Pero a las 9:30 de la mañana del 3 de abril de 2002, su hija, María de los Ángeles Verón, de solo 23 años, fue secuestrada por una banda que la vendió por 2.500 pesos a un prostíbulo de la provincia de La Rioja, en Argentina, con el fin de someterla a la prostitución. Marita es hoy una de las más de 400 mujeres desaparecidas en democracia, cautivas en las redes de la noche. Entonces, Susana emprendió un largo viaje para encontrar a su hija, que después se convertiría en la causa de la nueva vida que construyó con esfuerzo, la lucha contra el tráfico de personas. Marita fue secuestrada en un duna rojo. Eran tres tipos, uno que estaba sentado al volante, dos se bajaron cuando mi hija fue pasando, la golpearon y la metieron dentro del auto, que ella luchaba para zafar de esa gente, pero no pudo zafar porque le pegaron con un arma en la cabeza y la metieron en el asiento trasero del auto y la llevaron a mi hija. Marita sufrió dos secuestros. El primer secuestro de esta mafia que la capturó a ella. Luego ella estuvo un tiempo, cuando le digo un tiempo, más o menos una semana, y ella fue bajo estado de droga y en todo su estado que no podía moverse ni hacer nada, logró escaparse. ¿Y por qué digo que el Estado me debe a mi hija? Porque la misma policía la encontró, digamos, por denuncia de varios vecinos, 24 familias la vieron a mi hija caminar 30 kilómetros inconsciente, y le avisan a la policía y la policía la rescata a ella, y la misma policía se encarga de volverla a hacer desaparecer, o sea, entregarla, ponerla en mano de estos delincuentes, y desde ahí nunca más supimos, digamos, realmente. Marita desapareció como si fuera que la tierra la tragó. Yo siempre he denunciado que el poder político, policía y poder judicial tienen complicidad con estas mafias. Por eso ellos hacen lo que hacen, porque si no tendrían la complicidad de ellos, no podrían desplazarse, no podrían cometer estos delitos tan graves contra los derechos humanos como lo hacen. En el caso de mi hija yo descubrí eso. A Marita no la encontramos porque la misma policía desvió todas las pistas que me llevaban a encontrar a mi hija. Los procedimientos fueron avisados, el Poder Judicial con la policía y el juez. ¿Por qué yo digo el Poder Judicial? Porque hay un juez que fue destituido por haber sido cómplice de esta mafia, porque cuando él recibía las órdenes de allanamiento desde Tucumán a La Rioja, él mismo se encargaba de avisar a los prostíbulos, a los prosenetas, para que Marita sea escondida, sea desplazada a otro lugar, y cuando se vaya la comisión policial elegida por mí en la búsqueda de mi hija, no la encuentre, no esté ahí. Yo he visto y sé de amigos que resultaron cosas y de cosas que hicieron la función del amigo, y vi como el hermano se pasó al enemigo, y vi como trepaban al árbol las babosas, y a los hombres cerrar igual que mariposas y quemarse las alas ligeras y amorosas en el fuego de todos. Sin que hubiera testigos, vi mucho más la gente correr hacia las fosas de un tiempo que apestaba como un viejo mendigo, y callar los testigos, y callar los testigos. Verdades peligrosas. La provincia de La Rioja es tierra de nadie. Yo encontré a muchas víctimas que fueron de distintas partes del país y desplazadas a la provincia de La Rioja. En la provincia de La Rioja las chicas son transportadas a distintas provincias y fuera del país. Hemos descubierto que desde la provincia de La Rioja se hicieron documentaciones falsas, pasaportes falsos, documentos falsos. Figuraba la foto de la víctima, de la persona, pero en realidad le ponían otro nombre, otro apellido y de otra localidad. En los allanamientos que se hicieron por mi hija encontramos documentos de identidad en blanco, documentos de identidad de menores de edad que no se saben dónde están. Digamos, las chicas que yo encontré de distintas partes del país, la encontré en La Rioja. Cuando ella van dando su testimonio, dando información, qué proxeneta la llevó, el nombre, las direcciones, los teléfonos, entonces nosotros chequeamos toda esa información y eso le va aportando a la justicia, y la justicia dictamina una orden de allanamiento a otros lugares que posiblemente Marita podría estar ahí. Entonces, desde ahí nosotros vamos sacando toda esa información, y como no encontramos a mi hija, rescatamos a otras chicas, ¿no es cierto? Yo no voy sola, voy con la policía, iba mi esposo, iba yo. Hay algunas chicas que son de familias muy humildes, sus padres, sus madres no denuncian por miedo, creen que sus hijas se fueron con el novio, se fueron a algún lado. Muchas de ellas que yo la encontré, que sus madres no hicieron denuncia, no la buscaron, yo fui a buscar a su familia para decirle, su hija está en la provincia de La Rioja bajo las órdenes del juez porque son menores de edad, no me la entregaban a mí. Entonces, esas familias recién se enteraban lo que le pasaba a su hija. Ellas piensan que las chicas se van, capaz que por la misma ignorancia, ¿no?, de la familia. Muchas de ellas no saben leer ni escribir, ni saben cómo denunciar, ni saben cómo pedir auxilio, nada de eso. Ellas salen con mucho miedo porque son torturadas psicológicamente, tienen mucho miedo de hablar. Algunas en el momento te hablan, te cuentan, te dicen las cosas, otras no. Muchas de ellas las llevé a mi casa porque en la Argentina no había un lugar donde tenerla a las chicas. Es así que me vi con la necesidad de crear la fundación que lleva el nombre de mi hija. Pero en ese momento yo la llevaba a mi casa y ella despacito me iban contando, me iban diciendo, yo la acompañaba a la justicia a denunciar, que den pistas si la vieron a mi hija, alguna la vieron, alguna no la vieron a mi hija. Y bueno, muchos de ellas ya están con su familia llevando una vida normal, pero les cuesta salir porque las degradan tanto, las humillan tanto, que le hacen creer que ellas no valen como personas, que solamente sirven para trabajar en la prostitución, y las hacen consumidoras de droga, y eso es, le ayuda a los tratantes a humillarlas y a manejarlas para que ellas no puedan escapar y no puedan pedir auxilio, ¿no? La encierran en un trauma psicológico terrible, que las chicas tienen muchísimo miedo. Día a día tratar con ella, hablar con ella y saber que toda la historia, todo este dolor que cuentan, los testimonios que cuentan las víctimas, está pasando lo mismo mi hija, para mí es terrible, es muy doloroso y me afecta. Entonces yo trato de no estar recordando siempre todo eso. Nosotros hemos tenido pistas que a mi hija la habrían sacado del país, la habrían llevado a Europa. Hicimos allanamiento en España y después también hemos descubierto que tienen conexiones con Estados Unidos, México, Italia, casi en toda Latinoamérica, ¿no? Tienen conexiones esta gente. Hemos descubierto que por el sur, por ejemplo, a las chicas le hacen ofrecimientos de trabajo para barcos, las hacen subir en los barcos y luego no pueden volver más a pisar tierra, y las trafican y la van llevando, desplazando a Uruguay, y de Uruguay le van dando otros destinos, que puede ser Europa o puede ser Latinoamérica. Cruzó la línea temprana de su niñez, se puso ese vestidito color ayer, fue como una oración de otoño sobre sus pies, herido ofreciendo vida inocente en su desnudez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz, el tipo que la acaricia y ella novicia, llorándose. La hija de Marita se llama Sol Micaela, 9 años. Ella pregunta por su madre, sabe porque la niña se crió en mis brazos viendo cómo yo lucho por su mamá. Yo no tenía con quién dejarla, así que yo iba a golpear la puerta, el mostrador del Poder Judicial, exigiendo las medidas que se hagan, que la busquen a mi hija, a la policía. Ella escuchaba y sabía todo, entonces yo le explicaba a mi nieta con un límite, digamos, que no le vaya a afectar psicológicamente a ella, que a su mamá la robaron, la llevaron un grupo de gente mala que se dedica a robar personas y a vender, pero que yo estoy luchando y buscándola a ella para que ella vuelva con nosotros, con su familia, y que yo no voy a dejar de buscarla hasta no encontrarla a su mamá. La vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Hola, les habla Diana Costanzo de Radio Nacional Argentina. Me acompaña Leonora Chapman de Radio Canadá Internacional. ¿Cómo estás, Leonora? Estoy muy bien, Diana, gracias, pero con un nudo en la garganta. Escuchábamos a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven argentina secuestrada por redes de trata de personas. Sobran los comentarios, Leonora. Sí, creo que después de escuchar esta historia, nadie que prestó oídos podrá decir que no sabe lo que es la trata de personas. Historias como esta sirven para alertar a las jóvenes y evitar que caigan en manos de esos traficantes. Por ejemplo, en Nicaragua existe un caso muy resonante similar al de Marita Verón. Es el de Jacqueline Girón, una joven que fue secuestrada y que aún no ha sido rescatada. Sin embargo, su familia ha podido rastrear la ruta transitada por sus captores para prostituirla en varios países. Y tal como sucedió con Marita Verón, Jacqueline fue llevada al extranjero para ser explotada sexualmente, y continuando con las similitudes entre ambos casos, tanto a Marita como a Jacqueline y a miles de jóvenes que son raptadas, les cortaron el cabello y se los tiñeron. Las mujeres son sometidas a estos cambios físicos para cambiar su fisonomía y no ser reconocidas. Además, son obligadas a consumir drogas y alcohol. Y en los casos en los que quedan embarazadas, se les practican métodos muy violentos y sumamente peligrosos para hacerlas abortar. Tanto la mamá de Jacqueline como la de Marita pasaron por los lugares donde fueron llevadas sus hijas para prostituirse. Y estos dos ejemplos demuestran la audacia de dos mujeres, Diana, que realizaron lo inimaginable para reencontrarse con sus hijas y aún continúan con esa lucha. Como ellas, hay miles de familias que se hallan detrás de una mínima pista que les permita conocer el paradero de sus seres queridos. Escuchemos a Mónica Schultz, directora ejecutiva de Mujeres en Igualdad de Argentina, y su definición amplia de trata de personas. La trata es el caso paradigmático donde se entrecruzan la discriminación de género, racial y de clase, porque están todas juntas ahí, y la corrupción. Si no hubiera corrupción, no existiría la trata. En esos prostíbulos hay niñas cada vez menores. Se llegan a encontrar a chiquitas de 11 o 12 años, de 13 años. Y hay también mujeres latinoamericanas, generalmente peruanas o paraguayas, indocumentadas. Leonora, ¿qué sucede en Canadá? ¿Cuán serio es el problema de la trata de mujeres? Antes que nada, Diana, ningún país, por más desarrollado que sea, hay que decirlo, escapa a este flagelo. En Canadá, la persona que es declarada culpable del delito de trata de personas puede recibir una multa de hasta $1,000,000 o ser condenada a cadena perpetua. Un caso que tuvo mucha prensa hace unos pocos años fue el de mujeres de Europa del Este que llegaban con falsas promesas laborales, sobre todo a la ciudad de Toronto, para trabajar en prostíbulos. Otro caso, Diana, fue el caso de un centenar de adolescentes hondureños que fueron trasladados a la provincia de Columbia Británica por una red de traficantes profesionales. Estos les pagaron el transporte, les ayudaron a atravesar la frontera canadiense y, una vez en la ciudad de Vancouver, los niños trabajaban en el área de la prostitución, pero sobre todo en la venta de drogas. Y es por eso y por otros casos que Canadá publicó una página web en español y otras lenguas que lleva por título No se convierta en víctima de la trata de personas. Sí, Leonora, yo lo vi, lo leí y el sitio advierte de la siguiente manera. Es posible que la persona que se ofrece a ayudarle a venir a Canadá le hable de todas las oportunidades que le esperan en Canadá y del dinero que ganará. Le parecerá atractivo. Desconfíe. Existen personas deshonestas que se dedican a la trata de personas. Desgraciadamente, son muchas las personas que han descubierto, demasiado tarde, que las promesas de los traficantes eran mentiras. Finalmente, Diana, el sitio detalla las situaciones peligrosas por las que pasan las mujeres una vez que entran en esta rueda infernal de la trata y dice: es muy difícil escapar de un traficante. Los traficantes saben cómo lograr que las personas se sientan vulnerables y tengan miedo. Saben cómo hacer que las personas permanezcan atrapadas en una situación. Forman parte de una red organizada. Tenga mucho cuidado, advierte el sitio. Los traficantes se aprovechan de su trabajo y no le dejarán marcharse. Al final de todo dice, si viene a Canadá y termina realizando un trabajo ilegal o un trabajo en el que su empleador lo controla y trata como a un esclavo, llame a la policía. Cuénteles lo que ocurre. Esta puede ser su única forma de escapar de la situación. Eso sí, tenga mucho cuidado. Los empleadores deshonestos y los criminales que se dedican a la trata de personas son peligrosos y tratarán de impedirle que hable con la policía. María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos, rotos de sueño. María rotos de sueño, de andar sufriendo. María de andar sufriendo. Solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno. A pesar de que la trata de personas sea una cuestión poco difundida dentro de la sociedad latinoamericana, esta es un grave delito que azota sobre todo a las zonas más pobres de la región y que afecta entre 600.000 y 800.000 personas víctimas de trata. Según un informe realizado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de México, más de 5 millones de mujeres y niñas son víctimas de trata de personas en América Latina y el Caribe. De estas, unas 500.000 son víctimas en México. Además, México es un país de tránsito, como nos explica Karim Zuriz Salvatierra, investigadora de la UNAM. México es un país de tránsito, ¿no? Tenemos muchísima gente que llega de Centroamérica y intenta cruzar hacia Estados Unidos. Lo que se ha evidenciado es que hay muchísimos niños y niñas y mujeres que en ese paso son a veces cooptadas por las redes de delincuencia organizada para hacer servicios sexuales, tráfico de órganos. Entonces se intentó ahora en el Congreso Federal proponer una ley sobre trata y tráfico de personas, pero muchos grupos organizados de derechos humanos estuvieron en contra porque parecía que esta ley lo que propiciaba era más bien la legalización de la servidumbre sexual y no la erradicación de la trata o la atención. El problema es complejo, es un problema además poco estudiado en México. En realidad hay solamente una organización que liderea una feminista, Teresa Ulloa, que es la que está empezando a desentrañar esto, porque te lleva a otras problemáticas. O sea, la trata tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con el narcotráfico, con lo que le llamamos el coyotaje allá, que es este traslado de centroamericanos a Estados Unidos. Es un problema tan complejo y de una magnitud tan grande que es poco atendida en realidad en el país. María Virginia Meneses, responsable de Acción Política de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua, plantea el problema de la trata desde una óptica internacional con consecuencias en un pequeño país, Granada. Meneses, responsable de Acción Política de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua, plantea el problema de la trata desde una óptica internacional con consecuencias en un pequeño país, Granada. Realmente la trata de personas y de la abierta que llegan los internacionalistas en Granada, sobre todo, se da mucho tipo de violación en contra de la niñez, contra las niñas que están en las esquinas, y tus primeros clientes son internacionalistas. Es uno de los departamentos que se ha dado el auge del VIH-Sida y es en estas niñas. Las mujeres emigran a Guatemala, buscan el lugar para pasarse a Estados Unidos y la mayoría se tiene conocimiento de que se quedan traficadas en este país. Por su parte, Karin Weiland, de la Universidad de Puerto Rico, ve similitudes en cuanto a que son países en que el tráfico de personas tiene como destino final a menudo los Estados Unidos. Tanto República Dominicana como Puerto Rico son puentes de trata, ¿no? Muchas veces con el destino final de Estados Unidos y Europa y Caribe y Latinoamérica. Argentina, de hecho, es uno de los destinos, sobre todo el caso de República Dominicana, en los últimos años, por las condiciones económicas, sociales del país, y también, ¿verdad?, hay que ver esto desde una perspectiva de género, por la quizás la falta de oportunidades a las mujeres. Claro, mucho de eso ya ha ido cambiando, ¿no? Hoy en día las mujeres son las que más van a la universidad que los hombres, pero todavía estructuralmente, institucionalmente, hay mucha discriminación hacia la mujer y hacia los trabajos que puede conseguir en el mercado laboral. Entonces, ellas se sienten atraídas muchas veces por las demandas de trabajo afuera y por lo que pueden ganar en dólares, ¿no? Correrá la bolita, correrá la bolita, zapatico de puta, zapatico de puta. Durante 2002, más de 2.000 niñas y niños centroamericanos, en su mayoría emigrantes, fueron hallados en prostíbulos de Guatemala, mientras cada año 50.000 mujeres son víctimas de la trata de mujeres en los Estados Unidos. Según la OEA y la Organización Internacional para las Migraciones, en Brasil, 500.000 niñas se dedican a la prostitución. Interpol, la Policía Internacional, detalló recientemente en un informe que cada año 36.000 mujeres colombianas son víctimas de tráfico de personas y enviadas muchas veces a otros países. Jessica Dávalos, del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción de Panamá, destaca la necesidad de trabajar, informar y brindar atención a las mujeres inmigrantes. Vienen de diferentes países latinoamericanos, vienen de Colombia, República Dominicana, distintos países. Entonces hay que darle información, hay que darle un tratamiento. Las instituciones tenemos un deber porque a pesar de que son migrantes, deben ser incorporados al sistema porque son las más vulnerables. En realidad las panameñas no somos poblaciones inmigrantes, por lo tanto no ven mucha situación de la mujer fuera del país. En todo caso es al revés, es en Panamá. Y pues sí, se ha estado trabajando muy fuerte con el tema de darle información, servicios. Me fui para Nueva York, en busca de unos centavos, y he regresado a Caracas como fuente de riapavo, si el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que ya se vive. Leonora, la solución al problema de la trata de personas no tiene el camino fácil. Las perspectivas pueden variar de un país a otro. En el caso de las migrantes, Jessica Dávalos pone énfasis en la prevención. Hay diversas instancias que están tratando de establecer también mecanismos de prevención para evitar que, sobre todo la población migrante, porque es que es una población migrante que hay que darle también acceso a los servicios y no eliminarla, porque ellas son mucho más vulnerables si vienen al país. América Latina viene despertando de su letargo en la lucha contra la trata de mujeres y en los últimos años Bolivia, Paraguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay y Argentina han adecuado su legislación en conformidad al protocolo de Palermo que tipifica como delito la trata de personas. En Argentina hay cierto progreso, señala Mónica Chul, directora ejecutiva de Mujeres en Igualdad. El único avance ha sido una ley que se dictó el año pasado que tipifica al delito de trata como un delito federal. Esto significa que se puede perseguir de provincia en provincia, cosa que antes no se podía hacer. Sin embargo, hay dos problemas con esa ley. Una es que los menores de edad no tienen que demostrar que no han consentido, pero las mayores de 18 años tienen que demostrar que no han consentido ser esclavas. Es absurdo, porque no hay forma de demostrarlo. Cuando los días se porten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver. Leonora, hemos escuchado a muchas mujeres hablar del problema de la trata de personas. De las conversaciones que mantuvimos con ellas, se destaca la necesidad de concientizar en América Latina sobre la trata de mujeres y el tráfico de inmigrantes en general, para que este flagelo por el que pasan cada año miles de ciudadanas y ciudadanos de las Américas sea divulgado. También señalaron la necesidad de obtener una regulación rigurosa. No es posible, ni se puede concebir, que una persona cualquiera salga de su casa y no regrese nunca más, porque así lo quiso otro, destruyendo no solo su vida, sino también los lazos familiares y sociales que la víctima poseía. Y tal como sucede en el caso de Marita Verón, Diana, las familias deben movilizarse para que estos crímenes sean combatidos. Pero ellas solas no pueden. Necesitan de la ayuda y del apoyo de todos los latinoamericanos. Y sobre todo, de los sectores de poder, que deberían resguardar la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Las degradan tanto, las humillan tanto, que le hacen creer que ellas no valen como personas, que solamente sirven para trabajar en la prostitución y no puedan pedir auxilio, ¿no? La encierran en un trauma psicológico terrible. Las chicas tienen muchísimo miedo. La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. Disfruta eso, ya se acabará. Presumir es fácil, difícil laborar. Lo caliente quema, quémate esa yema. Tenlo por seguro, ya se enfriará. Aquello que se debe ya se pagará. Te empujarán, te gritarán, te callarán. Te sanguirán, te pisarán y en el suelo te escupirán. Tu vida no vale nada, lo hecho todo está, no hay vuelta atrás, ni paso en falso que no alimente comidilla. Salí de los marrones en cuclillas, no dejan ajeno. Reza las imagen, yo no jugo, no. En la vida traigo malas noticias, no hay justicia. Ahora está muerto, mejor que tú darás. Ahora pídele al cielo, miedo, caramelo, consuelo. Llegas con hielo, un polvo a pelo, un último pelo, tu vuelta al cole o aquello, que no te cancele el vuelo, pídele al cielo, un último deseo, un freno, más tiempo, que no te corte el aliento, que haga venir a lo bueno, pide que solo sea un sueño, que te quite el miedo. Así, así, así, te comen los gusanos. Al favor, haz algo lo que creamos. El partido sucio ya acaba de empezar. La melodía guarda y empieza a sonar. La calle es sorda, si pide ayuda grita fuego. No, no, no, no, nadie sabe nada. No, no llame la atención demasiado. Hay gente vigilando en la ventana. Así, así, así, te comen los gusanos. Al favor, haz algo lo que creamos. El partido sucio ya acaba de empezar. Los días guardan. y empezó a sonar. La calle es sorda, si pide ayuda, grita fuego. No, no, nadie siempre sabe. Siempre hay ojos que no ven y corazones que no sienten. Bocas sonrientes, sonrientes y ojos que mienten. Manos que venden, zonas calientes. Aviones, gamberos, víctimas y clientes. Negocios sucios, vicios los servicios. Necios, absurdos, placas de servicio. Corruptos, abogados de oficio, escoria. Siempre se roba, siempre la misma historia. Aviones, injusticias, chavales que se envician. Desafíos, policías, noticias sensacionalistas. Ambulancias, sirenas, horas de espera y urgencias, relaciones de conveniencia. La calle es mala, aprendemos o nos perdemos en ella. La vida es bella, si la mierda no te ciega. Experiencias, aprovecha, vale la pena, una pena si se desperdicia. La calle es sola, si pides ayuda, grita fuego. Los testigos miran, pero son ciegos. Si algo vieron, no lo dirán. Olivera y la construcción del feminismo indígena. Itandewi Reyes, CIMAC Noticias. Mercedes Olivera Bustamante es antropóloga, pensadora feminista y precursora del trabajo de base con mujeres indígenas. Desde la trinchera del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas ha impulsado la formación de indígenas en derechos humanos, vital herramienta para fortalecer sus luchas. El escenario es el Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas, Universidad de la Tierra, Chiapas, CIDESI, Unitierra. Mercedes comparte su palabra humilde y certera, como una abuela sabia a quien no nos cansamos de escuchar. En esta primera entrega de la entrevista con CIMAC Noticias, ella relata sus experiencias sobre las dificultades y avances que han tenido las mujeres indígenas en sus luchas y el feminismo de cosmovisión indígena, sobre todo su concepción del cuerpo. En su experiencia de trabajo con las comunidades indígenas, ¿cómo se aborda lo que nosotras conocemos como derechos sexuales y reproductivos? Para las mujeres indígenas es un tema muy difícil, nos ha costado mucho. Recuerdo que hacíamos un taller sobre el cuerpo con las mujeres refugiadas guatemaltecas y sucedió que los folletos con los que trabajamos los vieron los hombres y entonces obligaron a quemarlos. Otra experiencia, en Chilón, con mujeres tzetzales, empezamos hablando de las diferencias entre mujeres y hombres cuando nace un bebé. Era muy difícil para ellas pronunciar en su lengua los nombres que se le dan a los órganos sexuales. Esto está ligado a cuestiones introducidas desde hace mucho tiempo junto con la religión católica, la forma de prohibir, de ver y sentir el cuerpo. Ha sido un tema al que llegamos después de mucho tiempo, después de sensibilizar a las mujeres de otros derechos, como el derecho a la tierra o el derecho a una vida digna, como dicen las zapatistas. Para entrar al ámbito de lo personal, empezamos hablando de los sentimientos, de las tristezas, llegar a la conciencia del cuerpo, hasta los derechos para decidir cuántos hijos tener, con quién y cómo. En el pensamiento indígena, algunas personas lo llaman pensamiento circular. Yo le llamo pensamiento colectivo. El yo, para las mujeres, implica un camino muy distante. Hay que cruzar por la comunidad, por la familia, por los hijos, por el marido, hasta llegar a su identidad femenina. Esto realmente nos ha llevado a la construcción de un feminismo muy diferente. Se puede empezar el trabajo por los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el aborto, el derecho a la opción sexual, Pero nosotras tenemos un trabajo totalmente al revés. Partimos de la violencia sistemática, de la violencia económica, y poco a poco nos vamos acercando a la individualidad. ¿Ha podido conocer la cosmovisión de las mujeres indígenas sobre la sexualidad en temas como el placer, por ejemplo? He trabajado poco la ideología del cuerpo. Las mujeres dicen, siento bonito, siento agradable, pero el concepto de nuestro placer no lo identifico en su ideología ni en su lengua. Hasta hace poco, en algunas comunidades, el matrimonio era arreglado por los padres. Hay un intercambio de regalos. Estos regalos se vuelven mercancía y con el tiempo se vuelve el precio de la novia. Ahora, con la influencia de la cultura occidental, aparece la figura del noviazgo. Hay más contacto físico. Antes, besarse en público era extrañísimo. Ahora se ven en la ciudad a parejas de indígenas, tomados de la mano, abrazados y besándose. Identifico que muchas mujeres viven el cuerpo, la sexualidad, todavía con una gran represión, con toda la concepción de que el sexo es pecado y es para tener hijos, para cumplirle al marido, pero no como una satisfacción personal física. Esto hay que tomarlo con reservas, porque es probable que haya cambiado recientemente. ¿Cómo le llama a este feminismo, el que trabaja con las mujeres indígenas? Feminismo campesino, popular, feminismo indígena. Teóricamente no está totalmente claro qué es el feminismo indígena. Me ha tocado estar en reuniones con indígenas que se dicen feministas, y es interesante cómo repiten el discurso occidental en su lengua. Para mí, eso no es feminismo indígena. Es muy interesante la discusión sobre lo que llamo la individuación. Los conceptos occidentales parten del individuo y, sobre todo, nuestro feminismo occidental positivista que parte del individuo. Un individuo excluyente, que ha excluido históricamente a las mujeres. En el planteamiento de las compañeras indígenas, se trata de derechos colectivos. Hemos discutido con Celia Amoros, quien plantea que los colectivos son contrarios a la autodeterminación feminista. Pero nosotras hacemos análisis de la realidad para hacer esta interpretación de lo colectivo. No es lo mismo el individualismo característico de la sociedad occidental a lo que yo llamo individuación. No se trata de anular el individuo, sino que se reconozca que el colectivo está hecho de diferentes personas. La individuación implica este reconocimiento colectivo de la existencia de lo individual. No se pueden hacer colectivos si no hay este reconocimiento y respeto a las autodeterminaciones. También se trata de llegar a la autodeterminación, pero que se genere en colectivo. El feminismo indígena tiene que ser un proyecto de construcción partiendo de estas concepciones del mundo indígena, de las identidades colectivas. Identidades que sí hay que transformar, puesto que algunas son muy excluyentes, sexistas y discriminadoras con las mujeres. Pero también hay cosas dentro de las colectividades indígenas que Occidente debe aprender, como la solidaridad y las redes familiares de apoyo. ¿Qué hay con estas jóvenes de las nuevas generaciones que salen de la comunidad y vienen de la ciudad? ¿De alguna forma en las comunidades se les sigue viendo como transgresoras? Siento que hay un cambio de valores, pero también una plataforma para los abusos hacia las jóvenes indígenas. Hay casos de feminicidio de jóvenes indígenas que han sido asesinadas aquí, en San Cristóbal, por pretendientes de la comunidad. Que una mujer venga a la ciudad es cuestionado. Les dicen que lo único que quieren es buscar hombre, que son putas. Empiezan hostigándolas y acaban asesinándolas, no sin antes violarlas de forma múltiple por jóvenes drogados y alcoholizados. Esta violencia tiene en el fondo una dosis de racismo hacia las indígenas. Esto lo hemos vivido en la universidad y me causa mucha rabia. Las jóvenes vienen y descubren un mundo y no tienen las formas de medir el peligro. Otro problema en la universidad con las jóvenes es una fuerte discriminación. Incluso maestros que las reprueban porque son indígenas.